muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, y muy bienvenidos al año 2015 que iniciamos justamente en el día de hoy. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un doble abrazo esta vez, ¿eh? Deseando que tenga un muy feliz 2015 junto a sus seres amados. Y qué bueno que nos encuentre estudiando la palabra de Dios y este libro tan maravilloso de Proverbios, ¿no es cierto? Este sabio que cuando el Señor lo llamó a trabajar con su pueblo, ¿no es cierto?, como rey, lo único que pidió es que le diera sabiduría, pero qué bueno que Dios, y en su misericordia, no solamente le dio sabiduría, sino le dio algo más. Y la ha compartido con nosotros. Proverbios 3:7. ¿Qué dice Proverbios 3:7 para conversar hoy día? Vamos a leer este texto. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Creo que aquí está la problemática o el problema de muchos de los sabios, de los inteligentes de hoy día, que cifran su sabiduría en el conocimiento que ellos tienen y nunca, y de hecho cuando uno escucha hablar a algunas de estas personas, nunca colocan a Dios en su discurso. Es más, es lo que logran ellos. Es más, a veces solamente ellos se basan en su propia sabiduría y llevan consigo una cantidad de gente detrás. Y me hace recordar el texto de las Sagradas Escrituras cuando dice: un ciego guiando a otro ciego. Finalmente los dos caen al hoyo. Bueno, quien no tiene a Dios realmente está ciego. Entonces tenemos que considerar que solamente el conocimiento de Dios, solamente cuando conocemos su palabra, nosotros podemos avanzar seguros en esta vida. Y el problema es que esta persona, en realidad, si uno investiga un poquito su vida, puede interiorizarse más de lo que están haciendo, no son personas felices, no son personas con esperanza, porque su vida está centrada en los años que puedan vivir, digamos 60, 70, 80, como dice la Biblia, los más robustos a los 80, pero aún así, dice, es muy incierta, muy insegura, muy infeliz la vida. Pero cuando uno tiene una esperanza que va más allá y de un Dios que ha prometido más encima, todavía ha hecho promesas maravillosas de una vida eterna, qué diferente es la vida. Por eso que el versículo 13 habla de que es bienaventurado, es alegre, es feliz el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y luego dice lo que viene a continuación, lo que es el resultado de esto. Porque dice: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Fíjate. Bueno, ahora, perdón, quizá aquí un paréntesis, uno tiene que saber que si uno examina la vida de Salomón, fue un hombre muy rico, él sabe lo que significa la plata, el oro y las piedras preciosas, las tuvo en abundancia. Sí, claro. Él, no, incluso cuando tú lees alguno de sus escritos, él dice: de nada me privé, todo lo que quise lo tuve. Tú te recuerdas que en Eclesiastés puntualmente menciona algunos de estos hechos. Entonces, él sabe lo que está diciendo. Y él sabe también lo que significa separarse de esta sabiduría, porque lo experimentó lamentablemente. Pero el capítulo 3 no está hablando de este concepto de la bienaventuranza por encontrar esta sabiduría. Es como un tesoro maravilloso que uno descubre. Me recuerda la Biblia del personaje que se cuenta de que encontró un tesoro, ¿tú recuerdas? ¿Y qué es lo que hizo? Vendió todo lo que tenía, compró el terreno, y alguien podrá decir, o quizás pensó: ¿qué está haciendo este hombre? ¿Qué locura se está haciendo? A lo mejor el terreno era árido, a lo mejor claro, no se podía plantar nada. Y claro, al saber que compró un terreno inútil. Pero ¿qué sabía él? Que allí había un tesoro, y es así la sabiduría. Y tiene una recompensa esta sabiduría, porque a uno lo hace feliz, lo hace estar tranquilo. Y de alguna manera se muestra esto acá en el proverbio cuando habla del bienaventurado, porque su ganancia, dice, mejor que todas estas cosas materiales, más preciosas que las piedras preciosas. ¿Sabes tú que es un poquito complicado determinar a qué se está refiriendo Salomón aquí con piedras preciosas, por la palabra que usa? Pero uno entiende en el español que estamos hablando quizás de unas piedras que son muy difíciles de conseguir y que tienen un valor muy inestimable, ¿no es cierto? O sea, muy grande. Lo que dice el verso 18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados, o sea, felices, son los que la retienen. ¿Qué te parece? Y lo otro, la otra expresión que usa, que me parece que tiene también un significado muy especial, dice, largura de día está a su así mano es, derecha, justamente, y en su izquierda, riqueza y honra. Es como decir, ¿qué más se puede pedir? Claro, tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de donde mire, tener esta tranquilidad, esta forma de vida que da el Señor, a pesar de las circunstancias, porque tú a veces encuentras personas muy humildes, no son ricos, viven, digamos, quizás del día a día, confiando en el Señor, pero tú las encuentras con una alegría, con una felicidad que sobrepasa, ¿no es cierto?, los límites a veces, y por otro lado miras a otras personas que lo tienen todo, pero son infelices, ¿no es cierto?, su dormir es intranquilo, su pasar es inquieto, ¿no es cierto? Qué lindo es vivir confiado en el Señor, al amparo de la roca que es Cristo. Fíjate lo que dice Proverbios 3, 19 y 20. Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. La verdad es que aquí nosotros vemos la sabiduría de Dios manifestada en la naturaleza. Y a propósito de naturaleza que tú dices, sí, el mismo está hablando acerca del árbol, ¿no es cierto? Dice, quizás uno recuerde el árbol de la vida en el Edén. ¿Recuerdas que ellos tenían acceso mientras estuvieron sabios, voy a decirlo así? Cuando perdieron esa sabiduría, Dios le quitó en su amante misericordia realmente el árbol de la vida. Y él dice acá, en realidad, ella, esta sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Y cuando tú leías el texto acá, este Jehová con sabiduría fundó la tierra, uno tiene que decir, ¿qué sabiduría tenía el Señor para fundar una tierra tan perfecta como la que tenemos? Que a pesar de lo que los estragos que ha hecho el hombre, ¿no es cierto?, con esta tierra, sigue siendo perfecta, sus lineamientos, sus comportamientos, sus reglas, sus normas. Tú lanzas una semilla, por decirlo, solo un ejemplo, y esa semilla, sin que tú hagas absolutamente nada, va a salir lo que tiene dentro de esa semilla, esa vida que la dio Dios. Afirmó los cielos con inteligencia. Oiga, qué desastre sería si estos perdieran su rumbo, ¿no es cierto?, cambiaran su dirección, pero allí están en orden, trabajando, actuando y siendo una alegría para nosotros. Fíjate el uso de sabiduría que se hace aquí, porque parece que no tuviera mucho que ver los versos 18, 19 y 20, porque aquí está hablando de que Jehová con sabiduría fundó la tierra. Sin embargo, al asociarlo, la sabiduría con el árbol de la vida, nosotros podemos ver cómo Dios hizo todo bien. Dice que cuando terminó la creación, dice que era bueno, y no solamente bueno, sino bueno en gran manera, bueno, podríamos decir que era muy bueno. En otra palabra, tenemos que asociar en realidad la sabiduría con los conceptos que de la creación de Dios, y cómo podemos llegar a ser sabios y bienaventurados. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. La sabiduría también tiene que ver con nuestra vida eterna. Esta perspectiva está contenida en la promesa con la que concluye el texto: los sabios heredarán honra. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.